La Cámara de Diputados sesionará y uno de los temas más comprometidos será la ley de alquileres, al filo de las elecciones generales del 22 de octubre. En el debate convocado por el oficialismo se definirá el futuro de la ley que tiene en vilo a 9 millones de inquilinos. Sobre esto charlamos con Itay Hatman, diputado del Frente de Todos. Un sector de la oposición política en la Argentina considera que existe una regulación elemental sobre los alquileres, genera distorsiones que afectan al mercado, y atrás de eso construyeron la bandera de la derogación de la ley, ¿no? Y la realidad es que si se derogara la ley, lo único que generaría es que los inquilinos quedarían más desprotegidos, ¿no? Porque lo que hay que entender es que en un mercado de alquileres no es una relación de igualdad de condiciones, ¿no? Es una relación que tiene una fuerte asimetría de poder, ¿no? Sí. Entonces lo que tienen que buscar siempre las leyes es tratar de equilibrar esa relación de poder, ¿no? Tratar de que el más débil, que en este caso es el inquilino, tenga herramientas para defenderse frente al más fuerte. La modificación de esa normativa vigente desde el 2020 generó un extenso debate en el ámbito del Congreso. Los principales focos de discusión giran en torno a la duración de los contratos y al sistema de actualización de los montos en la renta por la propiedad. Si seguimos teniendo leyes que traten de equilibrar en el mercado la situación y protejan al parte más débil, o si como está de moda ahora en un sector de la oposición, vamos a la ley de la selva y que la gente se arregle sola y que el mercado se regule solo, que ya sabemos que eso en general lo único que hace es darle más fuerza al que ya naturalmente tiene más poder, ¿no? Que es la parte más fuerte de la relación, ¿no? Entonces vamos a estar en una votación que seguramente va a ser muy pareja entre los distintos bloques de la Cámara de Diputados por ver qué posición prevalece. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de La Chuza en la provincia de San Juan.